Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bien. Alexis, ayer hicieron importantes anuncios junto con el gobernador Sergio Cilioto, tratando de... se lo tituló como fortalecimiento del consumo. Danos detalles de esta línea de créditos y alguna promoción también que agrega bien a las que tiene el banco. Bien. Bueno, buenísimo. Sí, como bien dijo el gobernador, en esta idea de dinamizar un poco la economía y siempre pensando... Que el primer paso para eso tiene que ver con el consumo. Ayer lanzamos dos herramientas. La primera es una promoción vinculada al Día del Padre. Nosotros tenemos, el banco tiene, digamos, una cartera de promociones definidas por rubros permanentes, digamos, combustible, farmacia, pasaje, restaurante. Son permanentes, algunas todos los días de la semana y otras algún día específico de la semana. Y luego tenemos un cronograma de promociones específicas por fecha que tienen que ver con estas fechas en las que generalmente se hace una parte importante del consumo del año, digamos, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amigo, la vuelta a clase, las fiestas de fin de año. Bueno, hay un determinado cronograma que nosotros intentamos que sea al menos una promoción por mes o cada dos meses que haya alguna. En este caso, pensando en el Día del Padre, la hemos dejado vigente, la hemos puesto en vigencia para dos semanas, una semana antes del Día del Padre y una semana después, en esta idea de que a veces cuando las promociones son muy cortas, los comercios quizás no logran atender del todo bien a sus clientes porque en un par de días se amontonan y demás. Entonces, en esta idea, digamos, es que nosotros lo hacemos. Y bueno, digo, está vigente desde el lunes próximo, 13 de junio, ya va a estar vigente hasta el 25 de junio. La promoción consiste en 6 cuotas sin interés para todas las compras que se realicen y 30% de descuento con un tope de devolución de 2.000 pesos por comercio. Es decir, que si hicieran compras en más de un comercio, en cada uno de los comercios corresponde la devolución del tope de los 2.000. Claro. Nosotros tenemos 4.500 comercios en condición de adherirse, ya desde ayer los comercios se adhieren a poder vender con esta promoción. ¿Y esto abarca todos los rubros, Alexis? Todos los rubros. O sea, no solamente los vinculados al día a cuestiones que podrían, digamos, de alguna manera vincularse justamente al Día del Padre, sino cualquiera sea el rubro se pueda adherir, que el comercio puede realizar durante estas dos semanas sus ventas utilizando la promoción. Bien. Y luego un préstamo personal por un monto general e incremental de 100.000 pesos para todos aquellos clientes del banco que tienen un paquete Pampa. Y pueden ser tanto asalariados del sector público como privado, pueden ser jubilados provinciales o nacionales, pueden ser monotributistas o responsables en cripto, no importa, acá lo importante es que tengan un paquete Pampa, y en este caso estamos hablando de 100.000 pesos a una tasa fija del 29, que como vos imaginás, no existe. No tiene competencia, no existe. El mercado financiero. En 24 meses, de forma tal que la cuota esté en el orden de los 6.200 pesos fijos mensuales, con lo cual no va a haber ninguna variación de la cuota en los 24 meses. Eso ya está disponible desde hoy. Todos los clientes están precalificados y simplemente a través de la aplicación, de la app del teléfono, de phone banking, ya está disponible para que los clientes lo puedan retirar. Claro. Alexis, te consulto, ¿por qué en este momento? Digo, por ahí andaba circulando una encuesta de CAME de que había una retracción del consumo. ¿Tiene que ver con eso? Sí, ayer, la promoción nosotros la teníamos pensada, sí. Como digo, en un esquema de promociones. Seguramente en julio tendremos la adherida del amigo. Esto viene así. Ahora, respecto del préstamo personal, nosotros veníamos trabajando en esto. Por supuesto que que la nota periodística con la información que dio CAME también fue un disparador. El gobernador nos venía pidiendo este tipo de herramientas, y cuando lo tuvimos listo y coincidimos en que en el anuncio podíamos hacer las dos cosas juntas, la promoción con el crédito, decidimos lanzarlo. Es decir, evidentemente yo estuve reunido con la Cámara de Comercio, un poco consultando estas cosas, y ellos veían que los primeros días de mayo no habían sido los mejores, Así que creo que es un momento bien oportuno para apuntalar el consumo. Claro. Estaba viendo algún número ahí de la cantidad de personas que pueden, o clientes del banco, que pueden acceder. ¿Impacta el número? ¿Son más de 100.000? Sí, 103.000. Nosotros tenemos paquetes vendidos, 111.000. Y la diferencia entre 111.000 y 103.000 son algunos clientes que tienen alguna dificultad en otro banco, algún problema, pero digamos el resto está todo precalificado, son exactamente 103.000 clientes que pueden acceder al crédito. Bien, se arranca con esto de 2.000 millones destinado a estos, pero ¿se deja abierta la posibilidad de que si hay mucha demanda se amplíe ese monto? Sí, lo vamos a ir monitoreando en conjunto con el gobernador. En principio pensemos que si tuviéramos unas ventas del 100%, estaríamos hablando de 10.000 millones, claro. Que sería el resultado de 100.000 por 100.000, pero digo, en principio esta es la cartera, 20% de la cartera objetivo nos parece un buen número de colocación, y obviamente vamos a ver cómo viene el devenir y en función de eso, seguramente, y de lo que el gobernador nos indique, asignaremos más carteras de ser necesario. Claro. Alexis, te consulto por el cliente del Banco de La Pampa. ¿El impacto de la inflación ha hecho que se endeude? ¿Han notado eso o no? ¿O por ahora vienen los niveles de endeudamiento son los habituales? No, endeudamiento, nosotros tenemos que ir permanentemente actualizando la capacidad de crédito de los clientes, porque un cliente que está precalificado en un determinado monto de hace un año no es representativo de esa capacidad de endeudamiento de hoy, y esto nos sucede no solamente en los individuos, sino también, pensemos, en las empresas, claro. ¿No? Es decir, un cliente que está en un determinado sector económico que hace un año tenía una determinada calificación, bueno, esa calificación hoy está desactualizada y realmente no está acorde al giro de su negocio. Ahora, eso nosotros lo tratamos de mantener actualizado de forma tal que siempre la calificación y las posibilidades de endeudamiento sean acorde al giro de las necesidades del cliente, ya sea un individuo o una empresa. Claro. Pero por otro lado, en algunos casos tenemos algunos temas que supongo que es la pregunta de demora, sí, de atraso, de complicaciones por estas cuestiones de aumento de precios y que realmente se complica, sobre todo en el caso de las familias, concretamente ajustar un poco la economía familiar para poder llegar a fin de mes, y aparece en algunos casos, pero no puedo decir que sea un problema general o claro, sistémico. Por supuesto que hay algunos casos particulares, pero los indicadores nosotros estamos preparando, hemos visto algún informe comparativo de indicadores de mora respecto de otras regiones de la Argentina, y la región balcánica y puntualmente la de estamos nosotros estamos bien, incluso los indicadores propios del banco son mejores que la media del sistema, así que desde ese punto de vista todavía estamos tranquilos. Bien, Alexis, así que a partir de hoy ya se puede acceder al crédito para asalariados de hasta 100.000, y a partir del lunes vigente la promoción por 2 semanas por el Día del Padre. Exactamente así, Pablo. Bueno, Alexis, no sé si quedó algo que nos quieras decir, remarcar, si no, gracias, no, como siempre. Me quedaba remarcar que por rubro tenemos vigente los reintegros del 25% y 1.000 de descuento, 1.000 pesos de descuento, los domingos en combustible, los martes en farmacia, los jueves en librería y restaurante y pasajes todos los días. Eso complementa la oferta de comercial de los paquetes Pampa. Bien, Alexis, gracias de vuelta, que tengas buen día. Muy bien, por favor, gracias a vos, José. Bien.